Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro, como si estuviéramos en la luna o en Marte. Ahí estaba. ¡Ah, qué buena! Ahora sí nos escuchamos perfectamente. Saludos gigantescos en esta mitad de año. Bienvenido al 2020 con mucha lucha, mucha organización, mucha movilización. Y ahí vamos a estar conversando sobre las distintas acciones estratégicas y reflexiones también estratégicas y sentimientos estratégicos que tenemos que estar consolidando para este año 2020. Un abrazote gigantesco a toda la gente que le da día a los medios comunitarios, escuchándolos, leyéndolos y viéndolos. Y sí, un saludo a toda la gente que está organizada, que está motivada. Aquellas personas que pueden estar escuchando este programa quizás por primera vez, les invitamos a armarse de un piño, de estar con su gente, porque estamos en tiempo que lo más necesario es organizarnos comunitariamente en todos los territorios y ir tomando decisiones que nos permitan avanzar, pues. Estamos viviendo en un mundo súper convulsionado, en donde seres como el que cree ser el emperador del mundo, Trump, decide bombardear en su auto a una persona, independiente de quién sea, digamos, pero imagínate, o sea, están dispuestos a cosas como esa para desestabilizar, para comenzar guerras, para evitar las acusaciones constitucionales que le hacen a él en su país y un largo etcétera. En realidad, toda una movida económica que el capitalismo ha sabido hacer durante todo este tiempo, cuando entra en crisis, comenzar guerras o invasiones, a mi parecer. Mientras tanto que nosotras y nosotros hemos estado en distintos territorios levantando lo otro, pues justamente lo bonito, lo bello de encontrarnos, la reconstrucción luego de incendios intencionales, a partir de ollas comunes, de centros de acopio, de distintas formas de organizarnos en los territorios. Así que, claro, no es la misma escala de la problemática, pero a mi parecer es parte de este mundo, de esa energía que debe estar corriendo por todas partes y que nos obliga quizás a pensar de una sola manera, pero que gracias a la forma de hacer que tenemos los distintos pueblos, sabemos que es súper diversa, que es distinta y que propone algo súper nuevo. Así que muchas gracias a toda la gente que está en esa. Oye, como dato, a propósito de lo que mencionabas y de el asesinato de un general iraní, como dijo Michael Moore, que es un documentalista, durante todo el día las televisoras y todos los canales de Estados Unidos se encargaron de construir a un rufián, a un terrorista, y como casi de que Donald Trump salvó el mundo de una tercera guerra mundial a propósito de este asesinato selectivo. Pero lo que no se dice son dos elementos importantes en este análisis. No me los voy a dar de Raúl Sor ni ninguna cuestión así. Pero uno, que todos tienen que saber que la embajada norteamericana en Bagdad es la más grande de todo el mundo, de todas las embajadas del mundo, es del tamaño del país que se llama Ciudad del Vaticano, son más de 15.000 personas las que trabajan ahí, hay muchos edificios, entonces imagínense el tema estratégico de lo que significa el petróleo para una economía que no considera que el cambio climático existe y que los combustibles fósiles son válidos. O sea, punto uno, la base más importante de todos los países del mundo de mayor tamaño y con mayor gente es la de Estados Unidos y está en Bagdad, punto uno. Y punto dos, se acusa al general iraní, que no me acuerdo el nombre, al que asesinaron, de ser como el encargado de la ampliación, por decirlo de alguna manera, del imperio persa, el imperio iraní en Afganistán, en Siria, en Irak. Pero lo que no se dice es que este general en particular, con su inteligencia, con su capacidad estratégica y todo, fue uno de los puntos fundamentales que detuvieron el avance de ISIS, que recordemos que ISIS son los fundamentalistas islámicos que fueron armados por Estados Unidos, tal cual como Bin Laden en los 80 o como Hussein también en la guerra de Irak contra Irak, que después los terminan derrocando a ambos. Bueno, acá hacen exactamente lo mismo. Estados Unidos forma ISIS, lo potencia con armas de Israel, de Arabia Saudita, de todo como las monarquías que hay por ese lado, en Kuwait y todo, y se coloca a defender los territorios de Siria, de Irán, que son países en modelo socioeconómico, exactamente no son como en Occidente, pero son mucho más cercanos a temas más socialistas, donde hay un Estado superpotente y donde de cierta manera también la religión, el ayatolá que dirige iraní, o sea, Irán, es súper importante. Entonces, lo que no se dice es que este general detuvo el avance de ISIS, que buscaba fundamentalmente generar un desorden tal en Medio Oriente, porque ISIS es como la radio Bio Bio, así como le da lo mismo de dónde vienen las lucas, y las lucas se la pone José Antonio Kast, que es ultrafascista, para generar una campaña contra la Constitución, la acepta. ISIS, si es que Rusia, no, Norteamérica, China, le compraba el petróleo a los costos que establecían ellos, ellos lo vendían. No así el Líbano, que sacaron al, a la persona que estaba a cargo, no me acuerdo el nombre, no así... Y en otros países de Medio Oriente, Siria, con Bashar al-Assad, que también tiene una mirada de Estado y de sociedad bastante distinta a la occidental, neoliberal, capitalista, donde todos los derechos sociales obedecen a las demandas o las maneras de abordarlas del mercado. Entonces hay que tener ojo con esas dos cosas. O sea, en Irak está la embajada más importante del mundo por un tema estratégico del bien común que hay ahí. Y punto dos, este general asesinado fue el que detuvo a ISIS y el que de cierta manera puso cortafuegos para que se tomaran Siria, se tomaran Irak, se tomaran el Líbano, que fueron los países que destruyeron los norteamericanos después de meterse a generar la democracia. Claro. Y recordar también de que en esos territorios está el Kurdistán, están las cabras que están en los ejércitos, ay, no recuerdo el nombre de los ejércitos de las cabras, pero están remotivadas, que ellas también han sacado a ISIS, y de una independencia absoluta de todas estas naciones, y a partir de una otra mirada también del mundo. Entonces es un escenario súper complejo el que se ve allá. Por ahí decían, desde Rusia decían de que, bueno, esto plantea un nuevo escenario mundial. Entonces, en realidad, lo que acaban de hacer en realidad es un torcer, ¿cierto?, este año 2020, un torcer de cómo va la mano del imperio. Y, por supuesto, nosotros en lo local, no hay que dejar de mirar la escala grandota, tenemos que comprender de que nuestras acciones también tienen que torcer este 2020 a favor de los pueblos. Así que, bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Pero como introducción, ¿cierto?, vamos a presentar esto, ahí les vamos a ir diciendo de qué más vamos a hablar. Hay muchas cosas que han sucedido en nuestro territorio, como es Valparaíso. Lamentablemente la represión policial se ha hecho notar, y ahí vamos a mandarles algunos audios, ¿cierto?, de lo que ha sucedido. Por mientras nos vamos a ir con una canción que mandaste tú, René, que creo que es una canción, Tropicalia. Tropicalia, sí. Pánico, o sea, pan y circo, pan y, a propósito de lo que hacen los gobernantes. Sí, y guarda toda la relación porque es lo que está ocurriendo. Bueno, nos escuchamos esto del Aire Puro en su versión 620. Le mandamos un saludo a la Anita, a la Melanie, a la Connie, a todo el resto de Aire Purenses o Radio Placerines que están por ahí por el mundo. Muchas gracias, cabras, por continuar en las comunicaciones. Sí, y un saludo también al Pimentón, al Ritual, al Canario, a la Pizzería San Luis, a Intitela, al Bésame Mucho, al Color Café, que están haciendo el aguante a una situación económica compleja, así que acuérdense del comercio local para generar algún tipo de consumo, si lo puede hacer.

que hacen el aguante de informar, contrainformar y colocar otro tipo de reflexiones y debates o miradas sobre los fenómenos que están ocurriendo, como por ejemplo los fenómenos que son algo cotidiano de Valparaíso, de eso, como se dice, acá se llamaba Alimapu, o se conocía como Alimapu, estas tierras antes. Entonces, el fuego tiene una consideración importante y en los últimos años ha habido una afectación socioambiental bastante relevante con la quema de muchísimas casas, pérdida de vías el año 2014 y recientemente, en 24 de diciembre, un incendio que afectó a más de 250 casas, por lo tanto, más de 250 familias. Recordemos que muchas veces en una casa vive más de una familia, y todo lo que ello implica para los adultos, para los jóvenes, para los niños, las niñas, los adultos mayores. Entonces, ahí hay un tema relevante que también los medios comunitarios ayudan a tener una mirada un poco más compleja y completa de lo que ocurre en relación con esto, porque si hay una idea fuerza que sale desde la comunidad misma, pero que también hacemos eco en la Radio Placeres, es que estos incendios no son fortuitos, no es que un pájaro chocó con un tendido eléctrico o alguien lanzó un pucho mal apagado en alguna parte donde hizo un incendio, sino que acá hay responsables y hay personas que andan buscando algo con esto. Las miradas pueden ser desarrollo inmobiliario, nuevos caminos para que el capital pueda transportar un poco las mercancías hacia los puertos, desincentivar un poco las movilizaciones que llevan, no sé, 80 días, ya como que se perdió la cuenta, pero vamos a cumplir ya el tercer mes de movilizaciones constante para tratar de transformar esta realidad que fueron al final 30 años de agobio, de precariedad, de desigualdad y de corrupción que los políticos o los parlamentos no quisieron cambiar nunca, a no ser por el estallido social que ocurrió en el país. Y bueno, damos las gracias entonces al compañero de aquí de la Radio Placeres que nos mandó este material. Esto fue grabado a las 10 de la mañana del día 3 de enero. Y bueno, vamos a escuchar a las voces de, en este orden, de Javier Díaz, de Leonardo, de Patricio Araneda y de Janin. Entre medio hay una cuñita del aire puro para que le escuche. Ponga atención porque estas son las voces territoriales, esta es la gente que está siendo afectada y que, bueno, pasa algo muy similar que de lo que pasó el 2014. Estamos acá con Javier frente a la Intendencia el día de hoy haciendo este emplazamiento al Intendente. Y nos va a contar, porque él es uno de los afectados del incendio, acerca de lo que es el título de dominio y cuáles son las consecuencias que también traen para estos días. Bueno, los títulos de dominio significa que tiene uno tener una vivienda propia, un terreno propio, que uno puede regularizar todos los trámites en camino. Por ejemplo, si a ti se te quema una vivienda, pues la posibilidad que el gobierno o algún subsidio te pueda apoyar, levantarla de nuevo. En cambio, cuando tú no tienes título de dominio, quedas a la deriva, quedas sin nada. No te ayudan con tener levantarte una casita o una media agua. Por ejemplo, en el sector que estamos nosotros, no llegó eso. Por ese mismo motivo, dijeron, usted no tiene título de dominio, está en zona roja, entonces no le favorece ya sea media agua, no hay intereses que se preocupen por nosotros. Por ejemplo, aquí la vecina hizo todos los movimientos para tener alimento, ropa, pero media agua no llegó por ese mismo motivo, que no hay título de dominio. Y nosotros llevamos luchando más de 40 años, por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos, más de 40 y tantos años luchando que haya un título de dominio. Lo único que se hizo para arriba es poner luz, que fue el alcalde anterior que hizo, puso encaminó un poco la calle con cemento, pero ahí quedó nada más. Así que en eso estamos a la parada, que hacer lo posible que los vecinos tengan título de dominio. ¿Y cómo ve usted la situación en un futuro más próximo con respecto a la ayuda? Si alguien quisiera ayudar, ¿cómo podría hacerlo más en específico? Lo sería bueno si alguna empresa privada o alguna persona puede ayudar a los vecinos, ya sea con el elemento de construcción, madera, la tapa para techo, todo eso, hacerlo mediante la vecina, que nos está ayudando mucho.

No fueron 30 pesos, han sido 30 años. Hermanos torturados, muertos, presos y violados. Opresores presionados, promesas, engaños. Gusanos del Estado nos usaron, pero despertamos. Y así vamos todos juntos en la marcha. Lucharemos sin descansar, decimos basta de abusos y el uso de mentalidades charchas. Pacos y milicos de sangre se manchan. Disfrazada está la democracia. Pinochet de same shit, llegué a su falacia. 1973, muchas cosas no se saben. Se promueve el estrés, entérate en redes sociales, ya que la TV miente. Visualizan energía, ¿a quién hay que creerle? Hay un mategüea que le dicen presidente. Es urgente, la asamblea constituyente. Frente a frente, buena gente. Puño arriba se respira un chile diferente. Palabra del karma que carga el arma y va a dispararla a almas macabras. En HD lo van a ver. Las balas que tiraron van a volver. Llega la invasión extraterrestre, que fuerte estaba el copete Cecilia Moret. Sabia decisión de brincar un atropello. Vamos a la acción, grita revolución, silenciando el miedo. Pura ley absurda que no se discuta, desenmascarando a todo aquel hijo de puta. El pueblo ya se junta, evadiendo multas. Voy por toda la culpa, pásame ese pumba. Piden paz, pero almuerzo fideos con pólvora. Ya no dejaremos el destino en la tómbola. Para la once preparamos el mazo sándwich. Doble tapa de veneno al medio, chacho Chadwick. Quítele las flores a Camila. Dele un par de cejas que con lima se depila. Pobre piba que se olvida de su vida anterior. Es indispensable líderes con vocación. Una burla de pensión para los abuelitos. Una pobre educación, exigimos sueldos dignos. Caerá el cae como caen sus mentiras. Quedaron en shock cuando supimos su doctrina. Sabe de alguien más weón que el senador Osandón, Perigón. Apañaron a la población, asimismo lo hicieron camioneros y coligo. Tu toque de queda me lo paso por él. Viven escondiendo un sinfín de info, frívolos adictos, dicto y lo desinflo, sin filtro me alisto, político convicto, onírico me pinto y conquisto sismos. En HD lo van a ver, las balas que tiraron van a volver. No estamos en guerra, estamos unidos, aunque jalen esa blanca tierra y luego jalen los gatillos. Sabia decisión de brincar un atropello. Vamos a la acción, grita revolución, silenciando el miedo. Pura ley absurda, que no se discuta, desenmascarando a todo aquel hijo de puta. El pueblo ya se junta, evadiendo multas, voy por toda la culpa, pásame ese pumba. Montajes piñera, peajes mineras, pasajes la moneda, mal sistema que se hereda. Sequía por saqueos, agua y privatización, el metro y la evasión, el dinero su dios. Esto no prendió, cabros, que mentecato. Fuego a tu avaricia, prendieron hasta los paltos. Fallan en él, arden tus contratos, llamas en él, centro del asfalto. Cruz encina, alza del sector inmobiliario. Tus mentiras se supieron en supermercados. Armamento serio versus ollas y cucharas. Sembraron el miedo con venenos a jugadas. Maña lish, maña sin pudor, corrupto. Penalización a todo aquel que usurpo. La salud no es para nada confiable. En Chile más miedo a mi mamá que a esos detectives. Detesto el crimen que le han hecho a mi clan. Justicia para los pibes que lucharon pero ya no están. El miedo no nos va a ganar. Gobierno entiende que muere dando cara, vive para siempre. En HD lo van a ver. Las balas que tiraron van a volver. Y no nos callaremos hasta dar con lo exigido. El pueblo unido jamás será vencido. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. A continuación le ofreceremos de verde, se tiñe la noticia. Las noticias frescas semanadas en Radio Placeres. El informativo más completo. Volvemos en este aire puro número 620, estuvimos escuchando algunos audios sacados en la movilización afuera de la intendencia sobre la situación de personas que fueron afectadas por el incendio intencional en el sector de Rocuant, la isla, y no me acuerdo el otro sector, el nombre. San Roque, y un poco la solicitud de soluciones más dignas, más definitivas, que puedan hacer eco del derecho a la vivienda que debiera tener toda persona que vive en el territorio. Da lo mismo sea extranjero, sea chileno, sea de comunidades originarias, en fin. Escuchamos eso. Luego vamos a escuchar, haciendo una especie de, que me gusta esa palabra, no me gusta mucho el inglés, pero esta palabra en particular, no sé por qué me pegó mucho, pero esto es un spoiler. Viene la entrevista con Joel González, parte de la resistencia socioambiental en el sector de Marga Marga, para darnos cuenta de lo que está pasando en el tercer cabildo socioambiental de la provincia de Marga Marga y también de lo que se viene con la termoeléctrica Los Rulos. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Se está hablando de termoeléctricidad todavía con todas las evidencias que hay, por ejemplo? Y ese era el pase para hablar, por ejemplo, de, ¿ustedes saben cuál es el país o uno de los países más importantes en la generación de carbón? ¿Usted sabe dónde? No tengo la menor idea. Es Australia. ¿Y sabe lo que está pasando con Australia desde octubre del 2019? Se está quemando de manera cuatiquísima. El manso incendio. Sí, la peor temporada de incendios de la historia del país deja ya al menos 18 muertos y más de 5 millones de hectáreas arrasadas. La ola de calor tiene para este sábado 4 de junio, de enero, un infierno. Miles de personas han debido evacuar sus casas en el sudeste de Australia debido a los incendios forestales que azotan el país y que han dejado 18 fallecidos. La emergencia empeorará esta semana, jornada para la cual se pronostica temperaturas por encima de 40 grados y ráfagas de viento que expanderán las llamas. El pánico se apoderó de la pequeña ciudad costera de Malacota, en el estado de Victoria, rodeada por siniestros que dejaron atrapadas a unas 4.000 residentes y turistas que debieron escapar a la playa en busca de refugio. Recién ayer, viernes 3 de enero, fueron rescatados por la Armada. La temporada de incendio ha sido catalogada como la peor de la historia y no solo ha causado daños irreparables en Australia, sino que ha generado una emergencia nacional dado los altos niveles de contaminación del aire. Es decir, las enfermedades que se generan también a propósito de esto. Enfermedades para las personas, pero imagínense también los ecosistemas. Hay una foto de unos canguros con el fondo arrasado de los bosques, que es también esternecedora. Hasta ahora las críticas apuntan al primer ministro Scott Morrison, quien debió pedir disculpas públicas hace 2 semanas por irse de vacaciones a Hawái cuando ya había varios focos activos en el país. Se parecen en todos lados, todos pelotudos. Son igualitos. Durante una visita a zonas afectadas en Nueva Gales del Sur, el premier fue increpado por los afectados. ¿Viste? Si en todos lados ha despertado la gente heavy, ya está cansada de la pelotudez de los gobernantes. A raíz de su oposición a cambiar las políticas ambientales en la industria del carbón, como les decía, que según los expertos ha provocado que los incendios duren más y sean más feroces que nunca. La prioridad hoy es combatir el fuego y evacuar, poner a la gente a salvo. Lo que es absolutamente importante es que continuemos manteniendo el foco en estas tareas tan importantes. Las autoridades de Nueva Gales del Sur decretaron estado de emergencia, bla, bla, bla, bla, bla, y los incendios han generado varias manifestaciones para que el gobierno implemente medidas contra el calentamiento global, porque este gobierno es uno más de aquellos que piensa que estos son inventos de la industria china o de la comunidad científica para detener el exitoso modelo de desarrollo capitalista basado en el extractivismo. Claro. Bueno, hay un montón de videos que usted puede ver en YouTube a propósito del fracking desarrollado en Australia y cómo la población indica de que ese podría ser el por qué estos incendios se mantienen y de manera tan brutal también. Las imágenes son realmente impactantes para que usted las busque. Fracking Australia, y le van a salir una serie de videos ahí disponibles. Por otra parte, en noticias más locales, Lagamba.cl y entre otros medios de comunicación están develando el montaje de la quema de la iglesia. Hay un tuitero... Espere. Contextualice. ¿A qué quema de la iglesia se refiere? Disculpe. A la iglesia de Carabineros de Chile, que la quemaron el día de ayer, 3 de enero del 2020. Y que, bueno, hay videos que muestran de cómo... la televisión se encargó de demostrar que era una turba la que se entra ahí a la iglesia a quemar. Resulta de que La Gamba dice de que encontró algunos tuiteros que desde el 31 de diciembre de 2019, vecinos de Ñuñoa y de otros lados, indican de que hoy van a autoquemar la iglesia de Carabineros de Chile, sacaron los muebles hoy en la mañana, estrategia de gobierno. Entonces, al parecer, la iglesia estaba sin muebles, y eso viene desde el 31 de diciembre del año 2019. También hay videos que están en Twitter y en otras plataformas, en donde usted puede ver también cómo Carabineros está dentro del lugar y hay algunos pacos que se empiezan a pasear de un lado para otro, justamente donde se están encendiendo los focos de la iglesia. Eso es gracias a la gente que está grabando y gracias a los... Es muy raro porque yo odiaba tanto los celulares modernos y ahora han servido para un montón. Así que ahí están algunos de los lugares que usted puede visitar para seguir develando este nuevo montaje de Carabineros. Y de hecho yo invito, lo que ha hecho varias personas, a meterse al Facebook de Carabineros de Chile y fúnele también. Póngale todos los videos de tortura, todos los videos de montaje, todas las cosas que han hecho, porque ahí están los Paco Lovers y la verdad es que le hace falta un poquito de ver la realidad a toda esta gente. Ahí y lo conversamos en off, que... Se encuentran así como dos verdades que se construyen súper fuerte y cada uno con sus imágenes. Pues. Acá estamos hablando de las imágenes de la gente que está en la calle, de los que están viviendo toda esta situación en la misma carne y son capaces de relatar este montaje que generan los carabineros para que las cámaras se enciendan justo en el preciso instante y se genere un cuestionamiento a lo que significan las movilizaciones finalmente. Po. Y por otro lado está la otra verdad que construyen estos medios que recién lo conversamos. O sea, hay gente que ha estado en situaciones de movilización en otros años donde en departamentos específicos de Santiago, a propósito de movilizaciones multitudinarias, se encuentra general de carabineros, reportero de televisión con sus cámaras, intendente y no sé qué otro poder estaba como entre ellos, pero el poder político, el poder policial y los medios de comunicación, que pensemos en otro poder más, que ante la... Así, esto, imagínenselo como película del Padrino, como estas series que dan en Netflix, así como de House of Cards, una cuestión así, yo nunca lo he visto, pero entiendo que tiene que ver con el poder, es como que el intendente haga un asentamiento, Carabineros active una radio, casi de manera inmediata comiencen a generarse una serie de desmanes que la gente que anda más enfervorizada, exaltada, enojada, rabiada, aprovecha esa contingencia y ese contexto para dar a votar todo lo que uno está sintiendo de manera bastante catártica y bastante positiva también. De hecho, anda mucha gente mucho más liviana a propósito de todo esto que está ocurriendo en las calles. Entonces, esa manera que tienen de funcionar, devela esta otra contraparte, pues cuando las cámaras se encienden y muestran a gente encapuchada, generando o sacando los pocos muebles que quedaban en la iglesia y empezando con un relato súper distinto al que le estamos contando acá, pues. Un relato de casi, como dicen los tuiteros de ultraderecha, el PC con el FA y les pagan con el gobierno de Maduro y alienígena gente para que vaya ahí a hacer la quema porque son desadaptados y quieren arrasar con todo el país. Y empieza esa lectura de... Claro, pues esta lectura de mierda. Oye, y encontré otro Twitter a propósito de todo esto que estamos hablando. Cáchate que una persona, mujer... Es que llega a ser chistoso y penoso. Así como... Cáchate que ella dice el... Ay, ya no encuentro la fecha. Pero, bueno, es el día de ayer, 3 de enero. Dice, salí con mi hija a pasear a mi perrita al Parque San Borja, al lado de la Iglesia de Carabineros, porque calle Carabineros de Chile, contingente de por lo menos 50 pacos, disparando lacrimógenas hacia la Alameda frente al memorial y hacia los capuchas que andaban por Portugal y por calle Carabineros. De repente, vemos que un paco que estaba en el sector del memorial corre con un bolso hacia la iglesia. A los pocos minutos, dos minutos dice, sale corriendo, le dice algo a unos pacos que estaban apiñados y todos se suben a sus vehículos y se van. A los cinco minutos, la iglesia se quemaba. Así que, así es, están saliendo todos los relatos y no se. Ahí se construye el relato completo, pero la contraparte ocupa una parte minúscula, que son unos minutos, para construir otro tipo de verdad que lamentablemente hay gente que la asume como cierta y se vuelve una discusión a oídos sordos si uno se encuentra con personajes que defienden esa manera de ver estos montajes que son estratégicamente generados para desmotivar, para desmovilizar, porque esta es la contraparte, porque hay otra parte que es la violencia que tuvo en la noche del 31 de diciembre y el amanecer del 1 de enero, tres personas con lesiones oculares o en su cabeza a partir de lacrimógena. Ya no son los balines, le dijeron que no los podían lanzar. Ahora no encuentran nada mejor que lanzarte las lacrimógenas a la cara. Entonces, por un lado se construye esta realidad para que la gente no se sume y para que cuestione a los que están en la calle haciendo el aguante y evitando la normalidad a la que quiere llevar el gobierno y los medios, y por otra parte estos personajes que empiezan a generar esa postverdad. Y dentro de esas violencias nos cuentan también de que ayer jueves 2 de enero, esto voy a leer un relato, los pacos, esto en Valparaíso, los pacos detuvieron a mi amigo Raúl Escobar durante las manifestaciones frente a la Intendencia de Valparaíso en apoyo a Matías Orellana, uno de los compas que perdió ojo por la represión policial del año nuevo acá en Valparaíso. El profe que perdió un ojo por el impacto de una lacrimógena. Raúl se encontraba grabando la manifestación y un paco, no voy a leer el adjetivo, sin ninguna provocación le bota el teléfono al suelo. Al querer recogerlo, se le tiran los demás pacos encima y lo golpean y lo detienen violentamente. Esto ni cerca es lo peor que sucedió. Luego de meterlo dentro de la intendencia, fue torturado o golpeado en el suelo. Los pacos le caminaron por encima, lo amenazaron, le dijeron a él y los otros dos que tomaron detenidos por intentar defenderlo que le sacarían los ojos. Y luego le sacaron la concha de tu madre, dice el relato. Después de llevarlo a la comisaría, estuvo esposado en el estacionamiento mientras seguían las vejaciones. Los pacos se negaron a decir que estaba detenido durante horas, hasta que la magistrado en persona llamó preguntando por él con nombre y apellido y tuvieron que reconocer que estaba allí. Si no, quizás hasta ahora no sabríamos dónde sería su paradero. Pasó la noche en la comisaría y hoy tuvimos que verlo esposado defendiéndose ante un juez, siendo que él es la única víctima del Estado, de los pacos, adjetivo, desquiciados, y de Jorge Martínez, el intendente que prestó su casa para que se torturara. Entonces, aquí hay otra acusación más contra otro intendente y otra más contra Jorge Martínez, que es un mentiroso, que es una persona que ha trastocado la realidad, que ha dicho cosas que no corresponden, que ha avalado el actuar de Carabineros una y otra vez, y que hoy día, no sé si él exactamente, pero yo supongo que sí, prestó esa intendencia para tortura. Y si es que no, entonces, bueno, aquí le estamos avisando, vos. ¿Qué va a hacer? El mismo que dijo de que Carabineros, militares y PDI estaban trabajando arduamente en el incendio intencional, las mismas personas que fueron a protestar, ¿cierto? Algunas de ellas son vecinas y vecinos que han ayudado ahí arriba. Entonces, hacemos las conexiones. Esta persona dijo de que la policía, las Fuerzas Armadas y la PDI estaban ayudando y todos los relatos que están ahí arriba dicen de que no lo han visto para nada actuando ahí arriba. Entonces, para lo único que sirven es para reprimir al pueblo. Y ni siquiera no los han visto, sino que las únicas veces que han visto a Carabineros con una pala es para sacarse una fotografía y después bajar con la pala no utilizada. Entonces, es la construcción de los distintos relatos que se hacen. Y acá el tema de la impunidad, porque los videos que dan vuelta de lo que ocurre en Concepción, en Antofagasta, en Santiago, en Valparaíso, en distintos lados, es de una violencia que solo la permite la impunidad que montó el general Rosa, diciendo que él no iba a cuestionar a nadie, iba a defender a todos, y la impunidad que siente el general Rosa respaldado por el gobierno de Piñera, que no ha hecho absolutamente ningún cambio a un policía que ha violado sistemáticamente los derechos humanos, y no lo digo yo como locutor del Aire Puro, sino que lo dicen cuatro informes nacionales e internacionales de las instituciones que multilateralmente son las que velan por el tema de los derechos humanos. Entonces, esa ceguera, bueno, es la que permite no solo el no tomar acciones, porque lo único, entre comillas, bueno que se ha hecho es tener un camino para construir una constitución como nunca antes lo ha hecho el país, y algo inédito, y lo más seguro es que se cometan errores. Pero también hay otro tema importante, que es resolver los derechos humanos que no se han hecho, y se ha agudizado esto, y también resolver las otras violencias, pues las violencias más simbólicas de las pensiones de miseria, las violencias más simbólicas de hospitales con urgencias que tenéis que esperar más de 12 horas, las violencias simbólicas de una educación que no tiene la calidad necesaria para poder, comillas, competir en el mercado laboral o continuar estudios si es que se desea hacer así. Entonces, no, pues nada, pues no se tocan los modelos, porque ahí hay espacios de negocio lucrativo súper importantes. El otro día estuve en una exposición, le agradezco a CEAL, donde una docente decía que actualmente la educación pública es del 34,1%. Todo el resto es, el 9 o 10% es particular, y todo el resto es subvencionada. En educación, el tema de las ISAPRE y las ganancias que tienen las clínicas, los laboratorios y toda esa cuestión que cuesta lucas poder hacerlo de manera particular, también pues hay un negocio súper importante. Y para qué hablar de las AFP, y vamos por el tercer mes y ninguna medida para quitarle una rodaja de esa tremenda torta a estos CTM. Puta que me dio rabia mientras hacían... Oye, y finalmente, porque nos vamos a mirar una musiquita, disidentechile.cl tiene un titular que es hasta gracioso, del 3 de enero, que dice: funcionario PDI encaró a carabineros por violento actuar contra vecinos de Puente Alto y termina detenido. Entonces, se están dando algunos quiebres que quisiéramos que se multiplicaran. Para que, bueno, todos los pacos, toda la PDI, todos los militares que puedan estar escuchando este programa, bueno, dése cuenta para quién está sirviendo, y le necesitamos más de este lado. Vamos a una musiquita, compañero. Quiero rescatar al único, o no sé, único, ah, bueno, Paco, sí. Bueno, que tiene la historia, especialmente la historia reciente, el 73, un policía, me parece que de apellido Snyder, y pido disculpas, lo voy a buscar en la música como para decir el nombre correcto, pero fue un policía que se negó a matar a la gente de su pueblo, incluso mató a dos uniformados de su institución antes de ser ajusticiado por la misma fuerza. Así que hay algunos ejemplos que lamentablemente son absolutamente olvidados en las escuelas de formación de estos tipos. Ya, pues entonces nos vamos a ir con una musiquita. Aquí viene Brigadistas Internacionales, así que un saludo también al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A propósito de eso, alguien me mencionaba, pero hay que destacar siempre la tremenda labor de los equipos de salud y de contención que han hecho el aguante y han sido atacados también por la policía, así heavymente, pero ahí están los locos con sus cascos, sus antiparras, tratando ahí de cierta manera resolver las cuestiones más urgentes antes de llegar a los centros de salud e instituciones. Sí, no, un saludo a toda la gente que está ahí. De hecho, aquí en Valparaíso la gente empieza a funar a los locos de las Cruz, no sé, alguna de la gente que está ayudando a sanar a la gente. Bueno, vámonos con Brigadistas Internacionales, y vamos a escuchar también la cuña de quienes nos retransmiten. Esto es Aire Puro, usted está escuchando en la Radio Placeres, Radio Las Quenchi y otras radios que retransmiten. Muchas gracias.

otras agrupaciones del territorio, estamos convocando para este domingo 5 de enero en la Plaza Belén desde las 4:30 para una gran convocatoria y marcha para decirle juntos a la terrorística los rurales que se vaya lejos a la cresta, que se vaya lejos de acá y que no siga contaminando nuestros valles, que acá no está la mano, para que digamos juntos ¡Chao, terrorística! Thank you.

corazón. Ahí están, ellos son los que matan sin razón. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas semanadas en Radio Placeres. El informativo más completo. Estamos de vuelta entonces una vez más con noticias aquí en Aire Puro. Este es el Aire Puro 620 del 4 de enero de este 2020. Por un 2020 sin más paco en las calles, por un 2020 en donde se disuelva esa institución podrida y asesina criminal. Y también por un 2020 en donde se vean todas las relaciones de los poderes fácticos que están operando acá en Chile. Entonces no es solamente disolver Carabineros, porque eso capaz que no arregle la situación, sino que también disolver todas las mafias que están operando en el Congreso, todas las mafias que están operando en el gobierno, en el Ejecutivo, todas las mafias que operan también en el Judicial y sobre todo en el empresariado, porque sabemos que también están ahí salvándose con todas las situaciones que pasan, de todo ver oportunidad, ¿no? Esa visión, oportunidad de negocio, digo, esa visión mercantilista, capitalista, patriarcal, que nos tiene dominadas hace un rato atrás. Entonces vamos a ir con noticias y el René parece que tiene una, ¿o no? Más que una noticia es desde el portal terram.cl, que tiene que ver con temáticas socioambientales, hacen un balance ambiental del 2019 y se llama 2. Del optimismo a la decepción. El pasado viernes 27 la Fundación Terram publicó su 17ª versión del análisis ambiental que realiza cada fin de año, en el que destacan los acontecimientos ambientales más relevantes a nivel nacional, analizando la COP25 y el estallido social que atraviesa el país. Entre otros temas, se muestra, por ejemplo, que concedió el galardón ambientalista destacada al movimiento Mujer en Zona de Sacrificio de Quintero y Puchuncaví en Resistencia por su perseverancia en la visibilización de la realidad de la zona de sacrificio de la Bahía de Quintero, otorgando también una mención honrosa al movimiento de jóvenes Viernes por un Futuro por su capacidad de hacer notar la emergencia climática a nivel nacional y planetario. También la Fundación entregó un galardón a la contaminación a los servicios sanitarios de Los Lagos, ESAL. Recordemos ahí el caso del derrame de más de 1,000 litros de petróleo en las aguas del río Rahue, que dejó sin suministro a los habitantes de Osorno por al menos 10 días durante el mes de julio. También el galardón a la insustentabilidad se entregó a Sebastián Piñera y su gabinete por no firmar el acuerdo de Escazú y por su desconexión con las distintas complejidades ambientales nacionales. Ahí en la web de terram.cl usted puede descargar este balance ambiental del 2019 de una ONG que viene haciendo una lectura hace 17 años, un recuento que ustedes pueden complementar con otras muchísimas fuentes existentes, no sé, pues desde Olca, desde los mismos territorios, desde Modatima, el INDH también saca una vez al año o cada dos años un reporte de los temas ambientales, así que esto es como para complementar una visión en relación con ello. A propósito de lo que decís de Rahue o Rahue de Osorno, bueno, hay noticias desde el 31 de diciembre del año recién pasado, 2019, en donde los vecinos y vecinas se dieron cuenta de que las empresas estaban descargando aguas servidas al río. Y fueron a ver, y eso duró durante 3 horas. Entonces, vecinos de Franque son quienes denuncian esta descarga. Bueno, la sanitaria dice que se trató de un episodio puntual de descompensación de una planta de tratamiento, ¿ya? Pero por 3 horas vieron cómo los vecinos vieron cómo se contaminaba entonces el río. En otras noticias más internacionales también. Periódicos de Brasil indican, ¿cierto?, de que está avanzando de alguna manera el juicio sobre los supuestos asesinos de Mariel Franco, y que de a poco y desde el año pasado, desde el año 2019, desde marzo hasta ahora, ha ido avanzando la investigación apuntando hacia Bolsonaro. Sin duda que se han encontrado con uno y otros trabas judiciales, pero esto está avanzando. Y mientras tanto, Bolsonaro, ¿cierto?, sigue con su política de fascista, ¿cierto?, con su negación absolutamente todo. Pero ahí están las investigaciones avanzando apuntando hacia Bolsonaro una vez más. Excelente, porque se tienen que perseguir estos tipo Bolsonaro, Trump, que están causando un desbarajuste ambiental, planetario y social también, súper importante con sus políticas ultraderechistas y conservadoras. Yo más que una noticia, es una invitación a andar en bicicleta. Ande, póngale bueno con la bicicleta. Las bicicletas igual han sido parte de las movilizaciones en el estallido. Entiendo que todas las semanas en Santiago hay cicletadas en particulares. Una de ellas me acuerdo que fue a apañar a personas que fueron afectadas por la represión y la violencia de las policías. Otras fueron a dar como por la casa de Piñera, en fin. Las rutas van cambiando dependiendo de lo que vaya ocurriendo en la semana, pero no solo a manifestarse en bicicleta, sino que también a conocer los territorios. Si usted es de Valparaíso, andar por el borde costero, Avenida Alemania, también es agradable, aunque hay que tener un estado físico bastante como aceitado, por decirlo de alguna manera. Una invitación también a ir a los parques, a ir a la Campana. Hay una red de parques nacionales que pueden ir a visitar, ir también a los parques recuperados, que ocurren acá en Valparaíso y en el borde costero, como el de Gómez Carreño, el de Reñaca Alto, el de Camino Cintura, el de Cabritería, en fin, hay distintas experiencias de recuperación en el Cerro Larraín también, hay distintas experiencias que se tienen que nutrir, y qué mejor nutrición para los parques que la gente vaya como a pasar un ratito, a tirarse un ratito para ver el paisaje, para descansar, para leer, escuchar música, compartir un picnic dejando todo limpio, reciclado. está buena la invitación. Otra invitación sería ir a ver el Parque Nacional Hornopirén, pero que en estos días ha estado con un incendio forestal que obligó a decretar alerta roja para la comuna de Gualaihue. Ladera Sur nos informa de que el siniestro se encuentra en el área protegida de la región de los lagos y ha consumido una superficie al 2 de enero de 0,01 hectáreas de vegetación. Eso está raro, ese número, pero bueno. A este se suman otros 25 incendios forestales reportados hasta el momento en las regiones de todo el país. De acuerdo a la información proporcionada por CONAF, el fuego ha consumido una superficie de vegetación bastante importante, y por este motivo la Intendencia de la Región de los Lagos, en base a la información técnica y en coordinación con la ONEMI, declararon esta alerta roja desde el 1 de enero. La emergencia se sitúa en un sector del Cerro Hornopirén, así que hay dificultades de acceso y todo. Lamentablemente, bueno, está ocurriendo esta situación y hasta el 2 de enero se reporta un total de 26 incendios, entonces, a lo largo de todo el país, particularmente afectando las regiones de Los Lagos, O'Higgins, Maule, la Araucanía y Santiago, Valparaíso. ¿Diga? No, pero después de la pausa de música, porque tengo actividades. Ya. También otras personas que están informando, el diario comunitario La Voz Periférica del Sur de Santiago, indican que al 3 de enero, por la madrugada, se quemó el peaje Domingo Tocornal, acceso sur a Santiago, por el alza de las tarifas. Así que ahí hay gente que fue a hacer una acción directa en contra de estos ladrones. En Quilpué también, el que va lateral por el troncal sur, Villa Olímpica, también, no me acuerdo en qué fecha, fue incendiado un par de casetas. A propósito, que subió, parece que 100 pesos su costo. Claro. Oiga, y por otra parte, invitamos a leer dos cosas. Por un lado, el Dínamo, que tiene los... como titular, los impactantes testimonios que hundieron al Paco Nazi y sus cómplices. ¿Quién es el Paco Nazi? Francisco Arzola, que fue condenado a un total de 22 años de prisión por violentas detenciones que realizaba en la comuna de Estación Central. Este es un artículo que es del 16 de septiembre. ¿Por qué lo saco ahora? Porque es importantísimo que notemos cuál fue la aplicación de la ley sobre este personaje y que veamos cómo se comportan sus compañeros. Y por otra parte, otra actividad que yo invito es que... si usted, ¿has leído a la Virginie Despentes? ¿René? ¿No? Bueno, me hace el gesto de que no. Yo invito a leer a la Virginie Despentes, particularmente el libro La Teoría de King Kong, pero un periódico que está por ahí, que no lo voy a nombrar cuál es, pero usted puede buscar Virginia Despentes, dice, comillas, la performance de las tesis es un grito de guerra. Léasele a Virginia Despentes, es una pulenta, así que eso por ahora, porque vamos a volver más ratito y vamos a escuchar entonces ahora una canción que le hacen a Matías Catrileo, una agrupación que se llama Lluvia Ácida. ¿Ya? ¿Le parece? Perfectijillo. Yo, hermanito, ahí nos escuchamos. Esto es Aire Puro, el 620. Saludos a todos y todas. Ya, yo me llamo Matías. Las recuperaciones de tierra se enmarcan dentro de un proceso también que es muy amplio, que en el fondo lo que se está haciendo ahora es sentar las bases para poder empezar a aportar a reconstruir lo que es nuestra nación, para poder nosotros ser mapuches dentro de nuestra tierra. Nosotros actualmente estamos oprimidos por el Estado, no podemos ser mapuches, no podemos llevar ni siquiera nuestra cultura, no podemos enseñarle mapuche a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos sumidos en un sistema que no nos permite hacer nada de eso. Los procesos de recuperación de tierra van más allá,

y vamos a pelear hasta que nos salga. Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Ver desactividad. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Actividades verdes, y para despedir este Aire Puro, miren, justo se me pierden ahora las actividades verdes. Bueno, lo de mañana, la Plaza Belén, en la estación de Vía Alemana del metro de Valparaíso, ahí usted puede llegar a la movilización Marga Marga sin termoeléctricas, gran marcha desde la Plaza Belén, traer alimentos no perecibles para damnificados de Valparaíso, y lo quería destacar porque siempre tienen estas acciones de solidaridad, estos espacios que no solo se ocupan como para movilizarse contra algo o a favor de algo, sino que también para generar solidaridad con las personas que lo han pasado muy, muy mal en el incendio en Valparaíso. Invitamos a la gente a seguir también subiendo al cerro, ahí en la plazuela O'Higgins, hay un punto de organización, y de ahí para arriba, por supuesto, para todos los lugares donde hay que empezar a llevar de todo lo que usted pueda para empezar a construir, porque ya es necesario empezar a construir. Recordemos ahí que los audios nos decían de que las manifestaciones que se hicieron en la intendencia, la gente está justamente llamando a este rollo de la del título de dominio, porque a la gente le quitan el título de dominio, algunos no se reconocen, y hay gente que, bueno, vive ahí, digamos, y que da lo mismo, hay que darle el título de dominio y ya está. O sea, la gente perdió todo, incluido en algunos casos los títulos de dominio, que daban cuenta de esto, y es parte de las demandas que salían ahí en los audios. Actividades verdes, acá tengo otra que es con una, que la verdad que no sé si se paga, si no se paga, pero usted puede buscar en las redes sociales de BioCitizen con Z, BioCitizen Chile. Me parece que tienen un Instagram, porque van a tener una escuela de verano en la naturaleza para niños entre 6 y 12 años, desde el 6 de enero hasta el 28 de febrero, algunas salidas para recorrer ciertos espacios naturales y hacer una suerte de educación ambiental. Pero si quiere más información, puede meterse al Instagram BioCitizen Chile. Está buena esa, está súper buena. A mí está buena si no cuesta así como, claro, 80 lucas la visita. Claro, ¿no? Ojalá. No al proyecto Los Rulos, este 5 de enero del 2020 a las 16:30 horas, Marga Marga sin termoeléctricas, gran marcha desde la Plaza Belén, traer alimento no perecible para damnificados de Valparaíso. Ahí están convocando, no sé todas las siglas, pero BAST, ONG Pulmón Verde, no alcanza a leer, Villa Alemana, Libres de Alta Tensión. Así que hay varios piños que están convocando para defender el Marga Marga. Yo me despido con esta actividad, que es un seminario internacional, mira, para los que les interesa este tema, Aguas Residuales Domésticas, 2. Alternativas de tratamiento para zonas urbanas y rurales. Esto va a ser el jueves 9 de enero del 2020 en la Universidad de Playa Ancha, en la subida Leopoldo Carballo 270, cuarto piso, Playa Ancha. Acá se va a discutir sobre una iniciativa Fondesit que habla del tratamiento de aguas residuales en zonas costeras. Así que si usted quiere inscribirse, puede mandar un mail a ingeniería@upla.cl para participar de este seminario internacional Aguas Residuales Domésticas, Alternativas de Tratamiento para Zonas Urbanas y Rurales. Y bueno, claro, yo estaba buscando una actividad que lamentablemente no la encuentro, pero recuerdo más o menos de qué va. Es que en Cofquecura la gente está llamando, bueno, en Buchupureo y en otras partes más, se está llamando a hacer trabajo voluntario, así que toda la gente que quiera por ahí, no más salmonera, ¿cierto?, en esos territorios, búsquese información al respecto de esta convocatoria. No más salmoneras en, no a la salmonera en Cofquecura. Ahí están nuestras compañeras y compañeros que están invitando a ese proceso. ¿Tenéis más actividades? Hasta ahí nomás llegamos. Bueno, gente, agradecemos. Muchas gracias por escuchar este programa. Muchas gracias por retransmitirlo. Acabo de leer una noticia de mierda, loco. Reportan que el Pentágono ha aprobado enviar cerca de 3.000 tropas adicionales a Oriente Medio. O sea, esto se viene... Sí, los chinos, los rusos estaban avanzando mucho y Trump está con esa volada del emperador del mundo, así como un Palpatine cuático. Yo, se me olvidó lo que iba a decir, pero era súper interesante. Ah, no, era que invitaba a la gente que está escuchando este Aire Puro y quiere escuchar otro, y hay temas, algunos temas en particular que les interese, usted puede entrar al blog de Aire Puro, airepurovalpo.blogspot.com, y ahí puede ver los distintos espacios que han sido emitidos con entrevistas. Por ejemplo, la semana pasada entrevistamos a la Lucy de Mendoza con todo lo que estaba ocurriendo en ello. Antes hemos entrevistado a la gente que sufrió el tema de los incendios acá en Valparaíso, y así todos los conflictos, como hoy día fue la termoeléctrica, los rulos, hay muchos temas, y no solo están los conflictos, sino que también las resistencias, las alternativas que se construyen desde las comunidades y desde los territorios. Así que póngale oreja, y si se incentiva alguna acción, es lo mejor que puede pasar escuchando esto. Bueno, bueno. Chavalines. Chavalines, muchas gracias a toda la gente. La verdad es que no tengo un tema preparado, entonces si tú me ayudas ya... Ah, no, pero aquí igual algo sale. Entonces agradecemos a toda la gente que escucha este programa. Un saludo a toda la gente que anda por ahí y que está haciendo comunicación. Invitamos a toda la gente a ser comunicador y comunicadora. Lo único que tenemos que tener es una grabadora o en su celular. Usted puede ponerle una grabadora en MP3. ¿Cierto? Y con eso usted ya estaría aportando a todos los medios de comunicación que están trabajando en el mundo para apoyarnos en esta libertad, liberación total. Nos vamos a ir entonces con una cancioncita que agradece, ¿cierto? Chaltumay, ¿cierto? Esta es una canción que ya hemos escuchado antes, pero que es bastante buena porque agradecemos al pueblo mapuche de su resistencia, la memoria de Matías Carrileo, entre tantas otras personas que han sido asesinadas por el Estado, por privados, por toda esta mafia que estamos develando. Y nada, pues, muchas gracias. Nos escuchamos, seguimos luchando, cabras, cabros. Recuerden lo hermoso que fue un año nuevo en lucha en la calle, como nunca, ¿cierto? En Valparaíso particularmente, pero bacán. Así tiene que ser la cosa. Chaito nomás. Los vimos. We'll be right back. por ella, Chalcumay Mapuche por luchar sin Dios por ella, Chalcumay, Chalcumay, Chalcumay, Chalcumay Mapuche. Eterno tierra de poetas, cuánta sabiduría ancestral respira esta tierra, fuerza de mano y fusil arrebatan estos territorios, por supuestos convenios favorables para quien preguntamos. ¿Y por qué? Cuando la ambición devoró a la raíz. ¿Hasta dónde? Seremos identidad, sentido y pertenencia. Alegoría. Otra edición de Aire Puro.